Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, redactado del estudio A de SB Medios, en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes en una nueva Charamusca con mis queridos amigos y una gran amiga en la distancia, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 313, grabado el martes 20 de marzo del 2012. Súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento de que ya estamos a menos de una semana, bueno no, a un poquito más de una semana de la Semana Santa. Ya poquito, ya falta. Súper poquito para ir ya, de vacaciones. Ya soy de las chicharras. Sí, vale, hace ratitos. Ya ahorita las chicharras están con todo. La chicharra paralizadora. Y señoras y señores, también me siento contento de que aquí está con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola amigos, mucho gusto, un placer. Es que siempre digo lo mismo y quiero decir otra cosa. Está bien. Ah, ok, preséntala a Ale entonces. ¿No estás extasiado de que se encuentre con nosotros nuestra amiga Ale Mejía? Cómo no, feliz, alegre, la vez contento. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, hola, aquí desde la distancia. No, mentira. Con dolor de cabeza. No tan lejos como antes, pero desde Skype ahora, vea. Ok. Nada, feliz, contenta de estar charamusqueando. Aunque es más alegre estar ahí en vivo, vea. Claro. No, por supuesto. Miren, ahora que Robbie dijo lo de las chicharras, quiero decirles dos cosas. Número uno, no he oído ni una chicharra. Y número dos, no sé si es que no he oído ninguna chicharra o es que la he confundido con un mal que estamos teniendo en la colonia. Ajá, ¿cuál es el mal? El mal que estamos teniendo en la colonia es de que se arruinaron así como todas al unísono las válvulas check que están afuera de la casa, en las cocheras. Uh-huh. Esa válvula lo que hace es que cuando pasa el agua no permite que se regrese. Que se venga a regresar. Pero los brillantes ingenieros, constructores que hicieron esa residencial, pusieron una válvula check y después como a medio metro pusieron otra. Entonces esa otra que pusieron se arruinó. No sé, salió mala de fábrica o no sé si fue por lo tan cerca que lo pusieron una de otra. Lo que les quiero decir es de que la válvula esa hace el sonido como de una chicharra. Y entonces... ¿Cuál de los sonidos? Porque hay dos sonidos. El primero, el que empieza. No. No, pues no. Ah, pues. Ese. El pip, ese es el que hace. Entonces, fíjate que la primera vez que yo lo escuché estaba a dos casas. Con una André, chicharra bajo tierra. No, y nosotros, ¿y qué onda? Hasta que llegamos al punto donde era la caja donde dice ahí. ¿Qué dice? No dice anda, pero vos ya sabes que es la cajita donde está ahí para cerrar y que todo. Que te salen cucas cuando abres esa caja. Eso, correcto. Ah, pues entonces, bueno, yo dije, bueno, ni modo, debe tener malo eso. Pero llegó una misiva oficial de la directiva donde decía que por favor los vecinos se les pedía encarecidamente que revisaran sus válvulas check porque estaban emitiendo un sonido peculiar que no dejaba dormir a los vecinos y que les había provocado incluso estrés tipo el zoológico. Entonces, y fíjate que en mi casa yo la regué porque yo ya había hecho la cochera, entonces la válvula me quedó debajo de donde ya estaba con... ¿Cómo se llama? Con losa, con cerámica. Con cerámica. Y tuve que sacrificar cuatro pedazos de cerámica y quitar esa válvula check. Pero a mí porque ya empezaba a tener fuga. Yo vi porque venía el agua para afuera. Uh-huh. Pero los otros vecinos sí lo que les ha dado es ese sonido horrible. Chicharresco. Chicharresco, ajá. Uh-huh. Casualidad que en esta época, vea. O sea que, pero ellos sí sabemos que es válvula check, no es chicharra. Es válvula check, se conoce, es parecido el sonido, pero la gente no hizo caso a la misiva. Sigue sonando. Sigue, sigue. Hasta después de Semana Santa la van a cambiar. Quizás. Ya no está camuflado. No, en el parque de mi colonia sí hay un montón de chicharras. Ayer fuimos con Pablo a caminar y a tratar de encontrar chicharras. O en realidad lo que yo andaba buscando era el charro. No, el ¿cómo se llama? El cascarón que dejan pegado en ese cascarón queda bien raro. De chivo, el cascarón que dejan pegado así en los palos cuando salen. En la forma de, ¿verdad? Ajá, en la forma de chicharra. Bien chivo, después eso anduvimos buscando, pero no hallamos. Pero fíjate que sabes que esos cascarones se veían bastante en el rancho de la playa, que eran como, pero se veían unos cascarones como de la mitad del tamaño de las chicharras. No sé qué animales que eran. Que parecen como que fueran... Como que fuera chicharrones, parece. Sí, ¿verdad? Exacto, tipo chicharrón, así. Parece chicharrones, así. Dan ganas de... Échale limón y sal. Parecen chicharras de la Diana, ¿va? Ajá, parecen chicharras de la Diana. No. Por cierto, estamos disfrutando de unos ricos quesitos que nos trajo nuestro amigo Robbie. Gracias, Robbie. De nada. Me gustan los quesitos con Coca-Cola. A mí me gustan más los churritos con Fanta. ¿Y a vos, Omar? A mí también me gustan los churritos con Fanta. Más que, no, que los churritos con Fanta es un bombardeo de amarillo número 5, papá. ¿Qué? ¿O no, Ale? A mí me gustan más los quesitos, con coca. Quesitos con coca. Ah, no, bueno, sí, como Bobby, pues. Como Robin. Yo me quedo con churritos con Fanta, men. Gran cosa. Es que churritos con cola champán es el trip. No, muy... Bueno. Muy dulce la cola. Muy dulce. La cola champán es con pupusas. Ah, sí. No, sí. La crema soda. Fíjate que tengo rato de no tomar la crema soda. Con pupusas. Vengo de comerme 4 pupusas con crema soda. ¿De veras? Sí. Pues yo ahora pasé comprando una torta de las del... Tortas locas, no sé cómo... No es torta loca, se llaman... No sé cómo se llaman, burrito loco se llama. Que quedan ahí en el Silicon Valley del Junk Food. Ajá, ahí por tu casa. Ajá. ¿Cuál es el Silicon Valley del Junk Food? Por mi casa, donde está la chicharronería Porky's. Podemos hacer una cultura chupística, ¿verdad, sí, Rudy? Sí, dale. Vaya. Pero yo no sé. ¿Son ustedes tres? Vaya, Porky's. La pizza alemana. Italia. Ajá, pizza Italia. No, Italia. No, es alemana. Es ahí alemana, donde está la pupusería Sonia con Z. Correcto. Pupusería Sonia con Z. Bueno, yo voy a decir panes migueleños. Los burritos que vos decís. Ah, no los he probado. Mira, antes ahí estaba la tablita, pero no sé cómo se llamará ahora. No, ya no está. Ya no quedó nada en su lugar. Fíjate que no me recuerdo dónde estaba, pero sí, lo que sí se mantiene es la taquería, ¿no? Está el rinconcito cubano, rinconcito que no debe cubano. Ser confundido con el... ¿Cómo se llama el otro cubano, vos? Hay otro más abajo donde sí venden cerveza. Ah, sí, ese se llama el mojito cubano. El mojito cubano, el rinconcito cubano, la Totos Pizza... Está ese lugar donde venden sopa de gallina india y todo eso. Ah, no, pero ese no está en esa calle. No está en la calle principal, pero está en la vecindad. En la vecindad del Chavo, ajá. De ahí tenemos yuca. Venden yuca, hay varias pupuserías. Y está una farmacia también. Florence. Ay, Florence, cabal. Está Florence. ¿En cuál calle? No entiendo. Estoy vaya, perdida. Esa calle, Ale, es cuando usted viene subiendo sobre la calle Chiltiupán y llega a donde antes era la ¿cómo se llama? El Café Don Pedro. Ajá, donde ahí estaba el Café de Don Pedro. Correcto, ahí para arriba, como para que arriba, va para el volcán. Como que si vas para el volcán. Exacto, para, ahí. Ajá. Ahí es donde puede encontrar cualquier cosa. Pues ahora probé una torta regular porque hay una super torta. La super torta creo que es como para unas 4 personas, viejo. Porque yo pedí ahora una torta regular que me costó $4.25 y me comí la mitad, viejo. Así, no pude más. Y la otra vale como $8.50, la super torta. Así que ahí véanse cuándo vamos, man. Lo bonito es de que la podés pedir de pollo mixta. O mezclada. Vos así, la pedís siempre mita y mita. Yo la pido carne, pollo y con quesillo. ¿Quién dijo que no iba a estar typeando no sé qué? Sí, ajá. Estoy en el chat contestándole a la gente. Sí. Ahí está, mira. Ay, estos. Ay, estos. Sí, ya les dije. Miren, bueno. Hoy tengo algo. ¡Ey, qué bueno! ¿No les ha pasado, no? ¿Podría entrar en no les ha pasado, compañeros? Podría entrar en no les ha pasado. Pues, entonces la sesión es... No les ha pasado. No me sale bien así. Sí, no. No, entonces, vamos a hacer algo la feo eso. Man. Sí, hacerte la canción con Lía, que me gusta la idea. La que idea... No, con el pianito ese que tenés aventado ahí. Lo que necesito es la rima, que quede bonito para que suene bonita la canción. Sí, pero eso de lo mundano no sé. Podemos dónde hacer. No, por eso. Podemos hacer el copy. Puedes llegar a un lugar donde no querramos ir. Hagamos el copy si querés y vos haces la música. Ok. Va, perfecto. Pero le voy a contar. Y no vamos a. Tenemos teleférico. Ah, perdón. Dale. Sí, es que yo creo que los tenés, compañero. Todo en orden, señores, por favor. Esta semana tenemos una cultura chupística. Cosas que recordamos del teleférico San Jacinto. Antes que se nos olvide del todo, listemos aquí las cosas que recordamos del teleférico y que lo hacían tan especial. Nuestra amiga Andrea Rosales se empezó y dice: creo que lo que más recuerdo son las góndolas en las que subías al parque. Me dejaron con un pánico a las alturas, medio hacía viento y se mecían. Miraba abajo el gran precipicio, daba un poquito de miedo, pero... No hay duda que era excelente las ruedas. Había una que creo que se llamaba El Pulpo. Uh-huh. Mira, lo chulo era cuando ya venía bajando, ya tipo después de las 6 de la tarde, ya oscuro, y se iba la luz en la góndola. Sí. Ay, papá, ¿para qué? también recuerdo por acá, Robbie dice acá, el anuncio de la tele con el Ben y sube al reino del pájaro y la nube. Y la imagen bien rara. Sí, era como grisácea, vea. Grisácea. También dice acá José Carranza, seguramente las góndolas. Yo me acuerdo que se quedaban a medio camino. De ahí solo me acuerdo de la bonita vista de El Salvador. Alex Orellana nos dice aquí las parejas amontonándose. Ahí por el bosquecito, el bosquecito por donde pasaba el trencito, por ahí era el place. El place de la montonada. Sí. Yo me acuerdo las platitas de café, porque todo eso era cafetal. Sí. Todo eso era bien chivo. También Guido hizo los juegos de las bolas que se metían en unos círculos. Creo que se llamaba Skyball o algo así. Skiball era. Skiball. Eso es, vean. Sí, eran los Skiball que te daban los tiquetitos. Los tiquetillos y tenías que como recoger como unos 50 mil para que te dieran un llavero. Cabal. Eso no ha cambiado mucho en Wargames. Ese es el mismo. La pupusería que quedaba bien rebuscada y había que irse en tren y bajarse del otro lado del bosquecito de, eso, de pinos. Que eso estaba al otro lado del bosquecito de pinos, la pupusería. Mira, pero se me hace que esa pupusería tenías no que era caminarme. De eso, ¿no? No me acuerdo la pupusería. Ahí estaba. Es que la pupusería casi nadie iba porque tenías que remar pata o irte en el tren. Yo me acuerdo que llegabas al fondo. El tren le daba vuelta al bosquecito como de pinos. Sí, vaya, según lo recuerdo, llegabas a la góndola, a donde te bajabas. Correcto. Y ahí estaba el restaurante. Unas ruedas así, como que eran de carreta. No, pero a mano izquierda estaba el restaurante. Sí. Que tenía el mirador a San Salvador, que era restaurante formal y todo. Que yo dije algo del restaurante. Vaya. Más adelante estaban los juegos. Bueno, ahí había un ranchón con unas banquitas y todo, como de cemento. Sí. Y de este lado estaban los juegos ese como... El esquivo. El esquivo y dardos y tiritos, así tipo juegos de feria. ¿Ves? Sí, que le tirabas a unos como borradores. A uno, exacto. Va. De ahí seguías y ahí te encontrabas, creo que eran carritos chocones los que estaban ahí. Y por ahí estaban ya los comederos. Había como un food court. Ajá, es que ahí estaba. O era parte, había un ranchito de hamburguesas, eso sí no me acuerdo bien. Fíjate. Yo me acuerdo que era un gran rancho, con el que había ahí por los carritos chocones. De ahí estaban los juegos como para niños. Ah, habían las mesas de esas de... Esas estaban ahí mismo. Ahí mismo, en el esquivo. Donde estaba el esquivo. Que luego subías un poquito, ahí te encontrabas ya los que eran más grandes, ya las ruedas que eran más grandes. Habían unas tazas. Estaban las tacitas, pero esa ya cuando bajabas. Subías un poquito, luego bajabas. Y ahí estaba el pulpo, estaba el pulpo y estaba algo como unos elefantes voladores, unos dumbos creo que había. Unos dumbos creo que, ajá, es cierto. De esos, todos del mismo color. Ajá, como rosadoso. Uh-huh, sí. De esos dumbos estaban, estaba enfrente de la estación del tren, donde agarraba la estación del tren. Uh-huh. Hasta ahí me acuerdo, ahí no me acuerdo ninguna pupusería. Ok. Entonces, hasta ahí llegaba el teleférico, hasta viejo. Ahí lo recuerdo. Si vos tomabas el tren, entonces daba la vuelta al bosquecito ese, uh-huh, y había una como estación del otro lado donde te podías bajar y ahí estaba la pupusería. Y si vos te querías ir a la pupusería no vía tren, uh-huh, entonces te tenías que ir no del lado del pulpo, sino que como rodeándolo por el otro lado al bosquecito de pinos. Entonces caminabas un poquito. Uh-huh. Caminamos un poquito y ahí estaba la pupusería. Es más, uh-huh, me acuerdo que cuando te ibas por ahí, bajabas, era una como bajadita, había un lugar donde decía empleado solamente, que ahí guardaban los trajes de la doña Ala Perica, la Coyotada y todo eso. Uh-huh. Entonces, en otras palabras, si vos estabas en el pulpo, uh-huh, te salía mucho más barato irte a la pupusería en el tren que bajar todo eso. Quizás por eso lo hicieron, ¿ve? Quizás por eso lo hicieron, ajá. Mira, hablando de eso. Qué memoria la del guío. ¿Cuál era el cuarto personaje? Estaba la Ala Perica, Ratonchito Pérez. Coyotada. Coyotada, ¿y cuál era el cuarto? Había otro. Sí, eran cuatro, ¿o no? Yo solo de esos tres me acuerdo, bo. Casi todos los muñecos son cuatro. Ratonchito Pérez. Casi todos. Doña Ala Perica. Cuatro. Eso sonaba. Eso de los cuatro fantásticos. No, cara de profesional puso cuando dijo eso. Fíjate. No, sí, eso, el hombre cuatro, elástico cuatro, era el otro. Cuatro, no, pero si fíjate que es posible que haya habido otro. El hombre elástico, el hula hula. Había el como. Y el no sé cuánto. Cuatro. Pero cuatro. ¿Qué podría ser? ¿Tal vez un mono? No. No, ya había un pájaro, que era el perico. Era la doña Ala. Ajá, de ahí. Creo que era el esposo de doña Ala, don Alo. Era un perico, creo que sí, fíjate. Mm. Omar no está muy convencido. No, ya. ¡El chelelichu! No. Buscalo, Omar. Uy, no hay ni fotos, mira, y dicen no, de que cómo quedó abandonado eso. Poco a poco se fueron llevando las cosas de los, como era de hierro, todo lo de los pulpos y todo eso. Se habrán llevado los elefantes. Eso creo, pregunto, pues, eso digo yo. Creo que eran de fibras castañedas. En una casa, vea. Ahí comen los niños. Pues sí. ¿Qué más dice la gente, amorcito? También la gente nos dice por acá. Nuestro amigo Dedegun nos dice acá. Yo recuerdo que fue mi primer frustración de estatura. Mis padres y unos tíos hicieron un viaje en grupo de los 6 niños que intentamos entrar a los carros chocones. Solo entraron 4. Una de mis primas y yo nos quedamos por chaparros. Hasta mi hermana menor logró entrar. Heidi y yo nos tuvimos que conformar con unas 3 vueltas en el gusanito para ver... en el gusanito para niños, mientras mis hermanas... Ah, estaba el gusanito también. Y los otros primos gozaban como locos. Había gusanito. Ese fue carritos. El primer gusanito, güey. Uh-huh. Ahora yo soy el más alto de todos, dicen los niños de un... Ay, bárbaro. Así que más. Bárbaro. Guío también nos pone acá el restaurante que estaba al solo al llegar a las góndolas abajo de la estación. Era abajo, Robbie. Era abajo el restaurante. Hasta no era a la izquierda. No era a la izquierda. Yo no, creía que era abajo. Yo creí que era a la izquierda. Es más, cuando vos estabas en el restaurante, veías góndola venir. Así es, por eso es que estaba abajo. Uh-huh. Seguí leyendo, man. Hasta un piano tenía. Uh-huh. Había un como si piano, decías, bar. Que ibas al restaurante, no hacías la gran cola para subir a la góndola. Nosotros siempre decíamos que íbamos al restaurante y nos esquipeábamos la cola. Siempre, malía. Así que a verla hacer. Mira, lástima que la Mara no se acuerda más del teleférico, fíjate. Yo me recuerdo porque prácticamente todos los fines de semana íbamos, así. Nos encantaba ir después de misa, vámonos para allá. Bueno, les cuento que el Sabor Urabo lo acaban de rehabilitar, así que... Pero ah, no, hombre, que quieran ir a darse una vuelta, dicen que está bonito. Le habían dado de baja. Bueno, es deteriorado, pero ahorita dicen que está bonito. Ya vi una foto y se ve sano. Okay. Aseado. Yeah. Aseado. Aseado. Mira, ¿y ustedes se acuerdan que cuando iban en la góndola del teleférico, a su derecha, había una como cantera? que te daba miedo porque cada vez que volvías a ir, ya la montaña iba cediendo, viejo. Cada vez más chiquita, güey. Ajá. Ahí está la foto, ve. Ahí están los ranchos esos, men. Ahí está. Mira cómo estaban y cómo quedaron. Uy, amén. La tierra sin humanos, viejo. Mira. Sí, ¿cómo se llama eso después de tanto? Sí, la tierra sin humanos. Mira, el gusanito, puya. Parece anaconda allá en la selva. Ey, ese era el tren. Sí, ese era, men. Era bonito el tren. Fíjate que era, en realidad era bien bonito todo el parque. Fíjate que... La tierra sin humanos. Lástima que no en esa época, yo creo que solo Bart tenía cámara, vea. ¿No tomaste, man? No. No, yo no tengo tampoco fotos de... No tengo, fíjate, fotos del teleférico. Bueno, creo que... En lo mejor de los 70 era cuando fue el auge, ¿verdad? Buscar Ratonchito Pérez, a ver qué te sale. No, vea, te va a salir aquel ratón, no. El de... ¿Cómo se llamaba, güey? El de Luis de Alba. El ratón Jarocho. Jarocho. Te odio, Jarocho. Ey, tembló en México, men. Así dicen, 7-3. Uy, amén, ya me preocupé porque... Y en Costa Rica también, yo leí. De veras. Sí, pelale. Mira, a mí lo que me preocupa es que no es porque aseguren sus casas ni nada, pero el 85 tembló en México y el 86 aquí. Solo eso les digo. Pues sí. ¿Y entonces qué onda, Robby, con el teleférico? ¿Lo van a rehabilitar o no? No, el teleférico no tengo noticias de rehabilitación. Mira, y yo mi papá conoció a don Antonio. Antonio Bonilla, que era el dueño, y te lo encontrabas ahí y siempre andaba como que era el coronel Sanders. Así se parecía, men. Bueno, el yerno del señor Bonilla fue profesor nuestro de sexto grado. Ah, no, hombre. Sí, el señor Leonard. Mr. Leonard fue dueño, ¿verdad? Del teléfono. Él se casó con la hija del señor Bonilla. Mira, y mi papá, me recuerdo también que teníamos otro comodín ahí para no hacer la cola, que conocía a uno de los técnicos principales ahí, que era el señor Lee. Y que después puso Lee Fish and Chips. Ah, él era el de Lee Fish. Él era, men. Bueno. Era bueno. Todavía existe. No, ya no, ya no, papá. Grata recordación. De grata recordación. Que de Dios goce. Pero era bueno, fíjate, era una camita de papas con camaroncito. Con camaroncito. O pedacito de pescado empanizado. Era bueno eso, fíjate. Si es que las papas fritas van con casi todo, ya. Sí. ¿Se acuerdan de papa pollo? Que era así, era un cono de papas con trocitos de pollo y le echaba mostazas y todo. Era bueno, ahí por la UCA. Es cierto, man. Ese vamos a hacer otra cultura chupística, comederos de la UCA. Ok. Mira, yeah. Bueno, ¿ya les puedo contar o todavía no? Sí, sí, ya contaron. Yo quisiera excusarme 2 minutos porque voy a ir a traer el diario, que siento que el Ale me va a regañar. Dale, correcto, te vamos a hacer pero tiempo. Pero esperan, hablen de otra cosa. Te vamos a hacer tiempo en lo que venís, porque creo probablemente a vos ya te ha pasado esto. Oh. Bueno, para mientras, saludar a la mara del Twitter. A la mara del Twitter, especialmente... A Eric Portillo, quien estuvo apagando incendios literalmente este fin de semana. ¡Wow! Este fin de semana hubo un montón de incendios así como semiforestales. Es que estaba bien seco todo. Bien forestales. Y nuestro amigo Eric Portillo, quien es bombero voluntario, estuvo trabajando el fin de semana, pero dice que todo salió bien, dice. A nuestra querida Ale Mejía, que está aquí insolentando a Mauxito, a Fer López, a la Lía Archer y a la Ceci Saints, que ya nos mandó también saludos por acá. Así que saludos a la mara del Twitter. Omarcito, ¿qué más? ¿Qué más? Nada, recordarle a la mara que pueden ser productores ejecutivos de la Charamuca. ¿Sabías vos que tú puedes ser un productor ejecutivo de La Charamusca? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser productor ejecutivo? Es muy fácil. Ingresa a lacharamusca.net. Van a encontrar un botoncito amarillo que dice donaciones. Apretas ese botón, pones la cantidad que tú quieres y te convertirás en el productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Así de fácil. Así de fácil. ¡Éxito! ¡Qué beneficios tiene esto! La adulación de todos tus amigos, de tus compañeros. Y además lo puedes poner en tu currículum, que tú has sido un productor ejecutivo de un exitoso podcast. Rechiquen. Bueno, les quería contar la historia. Esto fue ayer, antier domingo fue el ajá. El domingo hubo la primera misa de un amigo de la Caro que se hizo padre. Se ordenó. Entonces fuimos a la primera misa. Eso suena como que antes sus vidas eran desordenadas. ¿Verdad? Ah, claro, pero ya se ordenó. Ya se ordenó, o sea, hoy ya, nítido todo, pulcro. Siento que debería de cambiarse eso, fíjate, ¿se recibió cómo? O sea, bueno, la cosa es que dio su primera misa. Y entonces como iban a estar un montón de los amigos de la iglesia de la Caro y todo eso, entonces, con Pablito decidimos que nos íbamos a ir al carro a esperar que la Caro saliera, porque había un montonazo de gente. Big mistake. Entonces no fuimos. La iglesia de la Caro se oye como que ella fundó su iglesia, ¿no? No. La iglesia de la Caro de los últimos días. No. O algo así, no. No, es ya por el chaleco. Ah, ya. Yeah. Entonces nos fuimos al parqueo con Pablito, tranquilo, ¿verdad? Nos subimos al carro, él se subió a su silla, yo en la mía, empezamos a platicar. Y empezó a salir la gente, pero de los primeros que salieron era una pareja de adolescentes. Vos no atendiste la misa, sino que llegaste a traer a la Caro. No, yo fui a la misa, pero como ella se quería quedar saludando gente. ¿Vos te fuiste al carorón? Nos fuimos al carro con Pablito y ahí nos quedamos adentro del carro. Cocinarse un ratito. Platicando un rato. ¿Qué horas eran estas? Como las 11 de la mañana. Wow. Bueno, hablé con vos a esa hora. La cosa es que uno de los primeros que salió fue una pareja como de quinceañeros, digamos, 16, 17 años, los bichos, ¿ves? Y venía, la niña venía como llorando y él. It's 9 o'clock. Él iba tratando de... ¿Qué es eso? La computadora. Son las 9. Wow. Y él iba tratando como... De consolarla. Como de consolarla, pero platicaban un poco. Y entonces, la cosa es que se paran frente al carro nuestro. A la par de la ventana de Pablito. Entonces, se ven en el reflejo del carro. O sea, ellos no se habían dado cuenta que ustedes estaban adentro del carro. No. Entonces, ¿y a qué grado de polarizado tenemos? Baja la vista. No, ni están polarizados, o sea, solo. Pero estaban en otra onda, los bichos. Uh-huh. Entonces viene la chava y pone las dos manos en el vidrio de Pablito. Como tal cual cateo. Tal cual cateo. No lo puedo creer. Pero vaya, siga. Viene el chavo, la abraza por detrás. Y los dos estaban así como románticos, viendo el suelo. Lentamente los dos empiezan a levantar la vista, poco a poco se topan con Pablito que lo estaba señalando. Mira, y entonces como si se hubiera agarrado electricidad el carro en ese momento. Se electrificó. Se electrificó el carro, la bicha se empujó. Los dos brazos para atrás y se volteó donde el chavo, ¿verdad? y cada vez solo veía que estaban saltando como de la risa. Y Pablito, menos mal, si no los hubieras visto saltando de emoción. De emoción, pero así que me pareció simpático. Me pareció simpático el evento. ¿Nunca les ha pasado a ustedes eso? Que se están viendo en un carro o algo, un espejo y... Fíjate que personalmente nunca me ha pasado. Solo lo que les conté la vez pasada en el García. Que estaba el subdirector atrás del vídeo polarizado y todos llegábamos a peinarnos y solo oías, ¡sí, está bonito! Es lo único. ¿Y usted, Ale? No, a mí no me pasan esas cosas. No, a mí sí me ha pasado que estoy dentro del carro y alguien llega como a verse. Ajá, a peinarse. Ajá, como a arreglarse, ¿verdad? El cuello. Ah, la corbata, sí. Yeah, bueno, whatever. O lo que pasa también, que a veces vas hacia tu carro y está alguien, una o más personas, recostados, súper cómodos, apoyados en tu carro. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Vea, entonces vos vas caminando y haces contacto visual con ellos, vea, como, hey, aquí tengo la llave de mi carro, quítate. Y se la vos, conociendo a la Ale, se la vos. No. Hasta que ya estás ahí. Fíjate que eso era, disculpable que te interrumpa, pero eso era en la etapa prealarma. Ah, sí, ahora se la... Ahora aunque esté lejos, es como... y te haces el loco, ¿verdad? Y ya se mueven, ¿verdad? Ah, espera, sí, rapidito. Ay, disculpe, te dicen algunos, ¿no? Bueno, había pasado algo chistoso un día de estos. Pero te piden perdón como que si estuvieran intentando robártelo. Sí. O sea, no estaban haciendo absolutamente nada, pero es como... Hijo, invasión de privacidad. Me agarraron, vea. Sí, había contacto físico con sí, el carro. Sí, es que esa es la cosa. El, que Mara, que es bien delicada con el carro también. Como quien dice, ey, me lo vas a rayar. Me lo vas a rayar. El espacio personal del carro estaba siendo violentado. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, a mí me pasó una cosa bien chistosa. Otra cosa bien chistosa, saliendo de una pupusería. Uh-huh. Estaba una chava tomándose fotos en mi carro. No, ¿qué sí, nave tenemos? No, o sea, no, ni que fuera un Mercedes del 50 clásico. No, o sea, simplemente la chava, yo creo, pero que... Pero como ella sola, o alguien le estaba tomando fotos. O sea, alguien le estaba tomando fotos, pero había agarrado... ¿La pose cómo era? Encaramada, no, estaba encaramada. No, estaba recostada en el carro, así, pero medio, como medio queriendo ponerse sexy. Oh. Pero me dio risa, la verdad. Espera, hay que terminar de tomarse la foto. Tómese, no hay problema. Dele adentro. Qué pena eso. Sí, un poco de pena. Pero bueno. A mí eso sí no me ha pasado, fíjate. Ni conozco a nadie que le haya pasado. Bueno, conoces a Bobby, ¿qué le ha pasado? Sí, ya conocen a alguien que le pasó. Tuve que esperar que dejara tomarse fotos. Mira, tengo una pregunta hablando de eso, de historias. Ajá. Tengo otro tipo así como secuestro de historia. Ajá, a ver. Vaya, ¿cómo se le llamaría cuando vos no inventás algo, sino que estás contando una historia, pero le metes como algunos ingredientes ahí, que sería como un aderezo de historia? Aderezo de historia. ¿Verdad? ¿Qué eso se llama realismo magiquismo. Pero ¿sabes de lo que hablo? Vaya. Pero solamente te puedes dar cuenta si tú estuviste también presente al momento que se dio ese evento. Y no sonaba tan chivo. No sonaba tan chivo. O si vos ya has escuchado antes la historia. Entonces vos sabés que algunas cosas no son tan sorprendentes. Tan sorprendentes, pero le metes algunas cositas ahí como para... Es un aderezo, siento sí, yo. Sí, yo creo que... Pero es malo eso. No, yo creo que es licencia creativa. Sí, vea. Sí, fíjate que, bueno, mi papá era así. Uh-huh. Adelante. Bueno, mi papá llegaba a un punto más, ¿vea? Se inventaba la historia completa y la aderezaba con fracciones de realidad. No, pero ¿eso cómo se llamaría? Esa es otra figura. Esa es otra figura. Ese sería realismo magiquismo, creo yo, ¿no? No, realismo magiquismo creo que es el primero, fíjate. Que le aderezas, le pones un par de toques para que la historia sea más memorable. Va, y hay otra que es posible también que se dé, que tal vez que vos estás contando algo que pasó, digamos, no sé, en tu colonia, cuando eras chiquito. Ajá. Estás contando esa historia, pero tal vez te acordás de otra. Y las unís. Ah, el híbrido. Es como un híbrido. Ajá. Que no te estás inventando nada. No, pero estás mezclando dos historias, eso no se hace. Oíste esta, Omar, que Omar se perdió eso. No, así sí estoy en contra de eso. Estás contando una historia que pasó, digamos vos que estás contando algo que te pasó en la escuela. Ajá. Pero te acordás de otra cosa que te pasó por ese mismo momento. Uh-huh. y unís las dos historias. Ah, esa es una fusión. Fusión. Oíble, fusión digo. Histórica. Histórica, sí. Una fusión histórica es eso. Ey, tenemos que ir anotando estas cosas, bro. Sí, fusión es histórica. Sí, quedan grabadas aquí. ¡Toma! ¡Apeso la cara en bolsa! Sí, eso fue como... ¡Toma! Sí, hombre. Ay. No, yo creo que hubiera estado aquí presente y me da mis dos cachetadas. Tu cosco. ¡Despertá, hombre! Tu cosco. Guío, lo siento. No, pero... no te preocupes. Vaya, pues hay que... Me puedes hacer lo que querrás, Ale. Oh. No, sí, vaya. Sí, soy tuyo. Hey, fíjate que esos comentarios son los que espantan a las muchachas. No son vos. Espantismo mágico. Espantismo mágico. Pues sí, entonces sería aderezo de historia y, como dijo Omar, esa fusión. Fusión histórica. No estás de acuerdo con la fusión histórica, Ruby. No, ahí estoy en contra, fíjate. ¿Por qué? Porque ahí distorsiona, además que quema dos cartuchos de un solo. Sí, vea. Sí, ¿no? Cada historia tiene su lugar, su tiempo, su espacio y su contexto. Uh-huh. Saludos. Estoy a de acuerdo contextos. Con Bobby. Ok, fusión histórica no, entonces. ¿Aderezo de historia? Estoy de acuerdo, lo apoyo. Lo apoyas, sí, aunque fíjate. Ahí sí puedes meterle, ya cuando te pasas de tanto aderezo, podemos llegar a lo que tú decías, sí. De que es más... Apajismo histórico. Okay. No, es que el aderezo, o sea, si le echas mucha sal, la comida te queda salada. Y el otro lado de la moneda que tú estabas diciendo, Robbie, ¿cómo era? Que es una historia inventada. Inventada, y, aderezada con bits de verdad. Con pedazos de verdad para que la haga sonar real. Ahí sí, en ese no estoy muy de acuerdo, vos. Pero no, dame un ejemplo. ¿Ese cómo se llama? Aderezo histórico. Aderezo histórico está al final del espectro. Sí, aderezo histórico es cuando tenés la historia real, uh-huh, y la aderezás. Le metes algunas cosas ahí como para hacerla... Por ejemplo, te voy a hacer un aderezo histórico ahorita que fui a la pupusería. Dale, dale. Entonces, bueno, venía saliendo de la pupusería y fui al crucero de Don Beto. Uh-huh. Entonces iba saliendo y está este señor. El viejito. Ajá, cabal. Todavía. Entonces, a veces en las paradas de buses fui. Sí, es que yo creo que en la mañana hace mandados. Pobrecito, a veces habla solo, vea. O tal vez anda un Walkman. Dag dice que aderezo. Todavía. Aderezo histórico es Forrest Gump, dice. Ese es más realismo mágico. Ya vino Dag, no he ya leído vino nada. Dag, ¿qué onda, Dag? Buena. Fusión histórica es la que hace Goku con Vegeta. Quedó grabada en la historia de la humanidad. No. Vale. Pues entonces, cuando mezclas dos historias. Vale, salí de la pupusería y estaba el señor que cuida los vehículos. El señor que cuida los vehículos automotores que caminan en rieles. Entonces, se cruzó la calle. Se cruzó la calle del señor y entonces, y me dio vía. Entonces tiene un silbato que no sé para qué lo tiene, porque se ve como súper obvio, pero me dio vía y yo empecé a retroceder. Y entonces venía un carro a toda velocidad y ahí podría ser, que era un Bentley clásico. Ah, es un aderezo. Es un aderezo histórico, en realidad. Después, en vez de decir venía un carro, venía un Jaguar. En lugar de decir venía un. Okay. Entonces ahí le. O sea, no estás distorsionando la historia, simplemente la estás adornando. Ajá, en lugar de decir que era un carro caro o que era un carro rápido. Uh-huh. Le pones marca, modelo, año y placa. Qué paja, pero... Pero fíjate que ahí te la puedes jugar porque puede ser que esté escuchando la historia. Alguien, el viejito. Alguien ha sido a los carros y te diga, mira, ¿y qué tipo de carro era? Entonces ahí te puede... Sí. Iba muy rápido. Solo... Ok, ese es el aderezo histórico. Ahora, la otra parte de la moneda, ¿cómo era? Fusión histórica. Aderezo histórico. ¿Y no, la fusión histórica. Ah, y el otro era el... El otro es cuando es paja y ocupa... Y ese ocupa no tenemos todavía. Pedazos de cosas reales. Realismo mágico. Magiquismo, ¿cómo era? No, era... Realismo magiquismo. De que en realidad no es realismo porque está basado en una paja. Cuando la historia es... Sería un pajismo. Pajismo real. datos. Realpajismo. Espejismo. Espejismo un mágico. Un espejismo mágico. Espejismo mágico. Espejismo magiquismo es cuando la historia es está basada en una mentira. Cuando la historia es mentira y usas datos reales. Usas datos reales para que se sienta que es real. Ajá. Pero ¿y lo notas en el momento o solamente si vos conoces la historia o ya la has oído antes y la cambió? ¿Cómo te das cuenta que es paja, pues? Ajá. No, yo creo que ahí tiene mucho que ver la capacidad del narrador. Sí, vea. Sí. Y yo estoy en contra también de este tipo, a menos que sea un narrador sumamente entretenido y que ya sepas que es paja desde que empieza a hablar. Uh-huh. Tipo un pirata. Empieza a contar sus historias de tesoro y todo eso. El tipo Edu, uh-huh, nuestro buen amigo Edu, uh-huh, cuando llega tarde a algún lugar, que los que ya lo conocemos sabemos que nos está contando una gran paja. Uh-huh. Pero la gente nueva no sabe que es mentira y no se preocupa por él. Se preocupa porque lo dice en serio. Lo dice serio, uh-huh, y te dice, no, lo que pasa es que pues me cayó un árbol en el carro. Uh-huh. Y eso, no, pues sí, como... Pero ese yo le llamaría sentimentalismo, algo así como que lo hace a propósito. Claro que lo hace a propósito. Es una paja. No sé cómo le llamaría. Entonces, pero los demás sabemos que es paja, pues, y sabemos que está bromeando, pero el primero que escucha la historia cree que es real. No, o sea, necesitas, tenemos que estudiar más. De cacheísmo mágico. Este se llama bajarse al nuevo. Fíjate que ese sería otro, porque el que vos decías de basar en una paja y meterle cosas, ese es un don, creo yo. ¿O no? Puede ser, puede ser. Porque tendrías que tener una gran imaginación, siento. Sí, por eso te digo que yo creo que depende del narrador, tiene que ser entretenido para... Uh-huh. Empatía forzada, dice Tario. Está bueno ese, anotarlo, le vamos a buscar algo. Empatía forzada, empatía suena. Forzada. Ok, es mentir de forma de involucrar... Los sentimientos. Sentimientos de los nuevos. Uh-huh. Los nuevos al grupo, porque todos los demás saben que es paja. Vendí un jaguar dorado con una rubia dientuda que me pintó la vieja. All right. Okay. No, tenemos que hacer este libro. Sí. Sí. Ya llevamos varias. ¿Algún comentario al respecto? Pero como, mira, yo sé que ya nos dijeron que quedan grabadas, pero, pero yo no sé en qué capítulo agradecería a alguien que se esfuerce y nos diga en qué capítulos están para que Omar no oiga desde el uno. Sí. Digo, pues no sé, ya ahí están grabados. Pues. Perdón, Guido. Ya tenemos la mayoría, el secuestro de historia. Ya tenemos el fantasionismo, ¿verdad? Tengo todos los anteriores. Uh-huh. Lo hizo, era yodaísmo, hipermuletosis, repreguntaderismo. Tenemos egoísta. Ahorita la vida. Tenemos los heyeros. Tenemos ahorita los... Deborah Glitter. ¿Cómo se llama? Hitler comprando su pasa. Sí. No, y repito, para los que no saben. Loco, yodaísmo es responder lo mismo que se le pregunta, pero al revés. Hipermuletosis dice que le dijo, o le dije yo así, o ¿cómo se llama? El otro es repreguntaderismo, que es responder una pregunta con otra pregunta. Que puede ser agresivo, pasivo, cordial y eco. Ahí tienes el egoísta, que repite la última palabra de solo uno de los participantes de la conversación, en específico del amigo. Los heyeros es los que sobreuso de la palabra hey, hey, es una variación de la hipermuletosis. El quesero es el que usan a cada rato lo que es, también es una variación de la hipermuletosis. Los creyentes son, yo creo de que, tal cosa. Los chivatadas. Omar ya los tenía, fíjate. son los que al final de cada oración dicen la palabra caón. Y los caón. Que cada rato dicen osea. Eso, ¿no? Los eso, oceánicos. Los oceánicos. Ponelo. O sea, es que mira, la cosa es que, o sea, ironía y o sea. Arricismo, reírse fuera de sincronía, que es sí, reírse eso. En un momento en el cual no hay causa para reírse. Y el postricismo es reírse después de que todos los demás ya se han callado. Dejaron de reírse. Sí, sí. Uh-huh. Los dos son incómodos. Sí, pero el primero es muy yo incómodo. Yo diría que pusiéramos los oceánicos, fíjate. Vale, vamos a poner los oceánicos. Oceánicos. Están relacionados con las chicas fresas. Arricismo, no me acordaba de eso. Pero es bien incómodo. Pero fíjate que ahora es más común con la mara que anda leyendo los correos. Entonces estás en una reunión y de repente alguien lee un chiste en el teléfono. Pero esos también tendríamos de anotarlos, los que están en una reunión y están leyendo correos. Esos se llaman malcriados. Malcriadismo. Malcriadismo. Tecnológico. Malcriadismo tecnológico. Ausentismo. Mira este. Vamos a ver. Revanchismo falaz. Es cuando vos decís algo como, me comí 3 elotes locos, y alguien solo por joder te dice, ah, pues yo me comí 4. Aunque es paja. Pero lo hacen solo para quedar de winner. Eso. Sí, esos son malos perdedorismos. No, revanchismo falaz. Está bien, yeah. Ponelo. Sí, sí. Gracias, vamos a ponerlo. Gracias, Tag. Sí, es mara que competencia, pero es que ese habíamos hablado que es de la mara que vos estás contando una historia y como no se pueden quedar la ellos. Tienes que superar. Pero no lo tenemos ahí anotado. Superlativismo. Superlativismo histórico, men. O sea, esta mara. Y siempre, pero lo raro es que vos estás contando una cosa que, como por ejemplo, fíjate que el avión donde venía casi se cae. No, hombre, no jodas, si el que yo venía se cayó. O sea, siempre te tienen que ganar, pero yo venía en el de taca. O sea, no importa lo que estés contando, o sea, ¿me entendés? Sí, es verdad. A mí se me quedó el carro en tal lado. Fíjate que me mordió el gato del vecino. Ay, papá, yo fui al zoológico y salió el tigre. Ni te cuento lo que me hizo el gato del vecino a mí. Mira, revanchismo falaz me gusta. Sí, sí, revanchismo falaz. Bueno, yo padezco de una de estas cosas que no sé qué es. Olvidadismo. No, redundismo. Ajá. Que tengo rato de quererme quitar la manera en que me despido en el teléfono. Ajá, ¿cómo te despedí? Digo, ay, todavía le preguntas si no te acuerdas la entrevista con la doña aquella. Vale, sí, adiós. Sí, no, mira, pasa. Muchas gracias a usted, sí. No, gracias a usted. No, es que usted. Digo, ¿qué te decía la señora, Rodri? Yo no me acuerdo, pero no podía decir adiós. Es lo máximo. No, es que usted. Gracias porque por existir. Gracias totales. No, ese se llama despedidismo inacabalismo eternico. Despedidismo eternico. No, ese se llama despedida ad nauseum. No, cuando estoy hablando por celular siempre digo, va, pues salud, pues. ¿Cómo es que digo? Salutes. No, digo, salud, va, salud, chao, bye. Digo. ¿Cómo dice? Salud, chao, bye. Salud, chao, bye. No, sí. A veces decís salutes. O sea, a veces digo salutes, pero no. Salud, pues. Salutarismos. Bye. Salud, pues, bye. Salud, pues, bye. Que es como redundante. Sí. No, sería redundante, sería salud, pues, bye, adiós. Pero poco a poco yo estoy seguro que voy a lograr quitármela. El redundante. ¿Qué otras muletillas hay vos? Estamos en lo que ella dijimos, ¿verdad? Ya. Sí. Bueno, y ahí lo que hemos agregado ahora. Pero todo eso es de relatos. Ahora los relatos y narrativas. El secuestro, secuestro de historias, el aderezo, endoso de historias. Endoso de historias, eso no me acordaba. El endoso de historias. Sí. A mí este me ha endosado varias. Mira, Guido, ¿te acordás cuando aquel día? No, yo no estaba ahí. ¿Cómo no? Si vos fuiste, si vos ibas manejando. Nada que ver, vea. Ahora, algo bien yuca es cuando haces un endoso de historia de una expareja con tu pareja actual. Ah, sí. Eso es estupidez, creo yo. Eso ya tiene nombre desde hace años. Hey, gracias, acá. Explícanos para que no nos ha quedado claro eso. No, pero a mí, ¿sabes qué me pasa a mí? Uh-huh. Y que me enoja un montón, que de repente le digo a la Vero, mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver tal película? Y yo tengo claro en mi mente, sí, que yo fui, no, a ver esa película. Conmigo. No fue conmigo. Ajá, cabal. Ah, eso pero tiene, si sí. Fuimos tal día, no sé qué. No, vos vas a ver a quién llevaste, pero sí. A mí no me has llevado. Eso se llama... Hasta les tengo que sacar el papelito. Mira, aquí está, ve. Fuimos nosotros tal fecha, tal día. Aquí. Uy, guardar registro. La documentación, básicamente. Ajá, es que a mí me pasa. Es que se le olvida la película. Hasta que empezás a decir los detalles de la película, te dicen... Ah, de veras, ¿verdad? Celosismo falaz. No, a mí, y después te hacen hasta dudar, no, se llama amnesia selectivista. No, amnesia celosa, amnesia histórica sería, podría ser, fíjate. Sí, pues, anótalo, Omar, me gusta, amnesia, sí. Histórica, ajá. Niegan haber estado en un lugar donde, no, se estuvieron. No, pero es que es una combinación, porque te quieren endosar una historia. A mí, no, lo que, vean, me ha pasado es que digo... O no, mira, recuerdan. Mira, amor, ¿te acordás cuando fuimos a tal lugar que la pasamos también? No. Y no era. Ah, eso es lo que vos decís. Ajá, eso es lo que yo digo. Que es lo que vos decís, que es estupidez. Pero... No la pongas, Omar, esa ya. No, ya. Es que la amnesia histórica es cuando niegan o no recuerdan que formaron parte de una anécdota. Ajá. Que sí eran que parte. Sí eran, sí, parte, ¿verdad? Que sí eran parte. Ahora, cuando te quieren decir, lo que dice Robbie es un endoso. Sí. Es un endoso de historia. Es un endoso, pero es un endoso equivocadísimo. Es un endoso y el que no quiere estar en esa posición. Sí, es un complicado endoso forzado. No. Es un endoso, ¿cómo se dice cuando te echas la culpa a vos solito? Culposo. Autoinfligido. No sé, lo que sí les puedo decir que... Es un autoendoso. Es que querés meter retroceso de inmediato. Terminaste de decir la frase. Es como... ¿Querés? Sí, ¿cómo se dice cuando alguien te quiere involucrar en algo? Cuando te están... Framing. Ajá. Te están... ¿Cómo se dice? No sé, la Ale que nos ayude ahí con el inglés. Ale. ¿Qué? Es que los oigo bien cortados. Ah, o sea. Perdón. Ya. Ya lo solo oigo bien. Solo escuché la Ale y no. Lo oigo bien lejos, a la Ale. Sí. Bueno. Dejémoslo ahí, después lo buscamos. Sí. Framing. Es lo que quieres saber. ¿Qué significa? Sí, es. Involucrarte. No, que te están. Inculpando. ¿Cómo inculpando? Inculpando, esa es la cosa, la palabra. No te puedes inculpar vos solito. Si nunca me ha pasado, Robert. Nunca le has dicho a la Eli, mira, cuando estábamos en la Costa del Sol y vos con tu amiga. Ya, sí, pero me ha contestado lo que dice Omar, que no era conmigo, pero al final sí, resulta que sí era con ella. Ah, no, pero... No era conmigo, pero que efectivamente no era coger. ¿Sabes cuándo suele pasar? Hay que tener mucho cuidado. Cuando vos decís, ¿te acordás cuando fuimos a ver aquella película? Y puya, la película salió después de Gremlins, vea. Nada que ver, ni la conocía la tipa. Ajá, cabal. Ah, eso. Pero decía, como dice tu esposa, lo que no fue en tu año... No fue en tu daño. Exacto. Ajá. ¿Usted piensa así, Ale? ¿Ale? ¿El qué? Lo que no fue en tu año, no fue en tu año. ¿What? Comente. Ale, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Comente. Sí, es cierto. Hay que vivir con esa filosofía porque si no, uno se hace... Se complica. ¿Alguna anécdota que le haya pasado a usted así? No. De endosos de historia. Endoso con brecaso. Me llega, va. Es. No, lo que me ha pasado últimamente es lo del egoísmo. Ajá. Conversaciones completas. Vea que la gente, ay, está haciendo calor. Calor. Y así, vea que horas y horas y uno solo hablando y la gente repitiendo la última palabra de lo que uno dice. Pero al principio uno se ríe, ¿vale? después de esta charamusca, cuando uno lo identifica, le dan ganas de decir ¡hey! Dan ganas de solo para cuando... Yo si estuviera platicando con alguien así, ya después de 20 minutos, yo diría como... Que huele a caca, ¿verdad? No, que huele a caca. Caca. Bueno, ¿qué, Mike? Hoy no pude encontrar nada por estar hablando de ahí. Vale. Omarcito, clasificado con no, Kiosk. No hay. No hay clasificado. Además ya estamos... ¿Qué me has visto? ¿Qué? Poco fuera de tiempo. Ya estamos llegando a la hora. Sí. Hoy sí que puro carburo. Qué rápido, men. Ya vieron que se desmadraron las de la vuelta ciclística. Sí, pobrecitas, mira. No van ganas de irlas a sobar, pero. Pero fíjate, no, aquí hay una doña que, pobrecita, y no sé por qué la dejaron competir, bro. ¿Por qué? Problemas de clavícula, dice, pero se veía mal. Mira, yo lo que no entiendo es dos cosas. Una es, esta mara siempre se cae. En la donde quiera que vayan. Ahora, aquí le están echando la culpa a nuestras calles. ¿Cómo es eso? ¿Entonces en otros países también las calles están malas o qué? No sé, yo como la verdad que ciclismo no es muy mi deporte. Ahora, aquí tienen a la señorita Amber Niven, norteamericana, en la ambulancia de la Cruz Verde. O sea, no andaban ambulancias, otras ambulancias, pues, no sé, de algún hospital o algo. Priority. Digo yo, porque, no sé, se podía quedar sin gasolina. Digo, pues. Pero yo creo que la maestrita hubiera levantado su par de galoncitos. ¿Quiero ver? Sí. Sí. Y patillas cheles. Ay, bueno, entonces no sabes vos, Roby, si esto se supone que se deben caer o... No, yo creo que no se supone que se deban caer. Sí, no es como NASCAR, que para vas a ver los choques. No, por cierto, quiero llevar a Pablito el jabalí. No saben si es este temporada. Este domingo va a haber el 25. Va a estar Adolfo, también va a hacer su retorno después de su último... Accidente. ¿Y en qué va a correr? En el Datsun, en el mismo Datsun... que tienen. Va a estar interesante. ¿Es de autos antiguos? Es Datsuns viejos, ¿no? Solo Datsun. Classics. Tiene que ser más de 30 años, creo. ¿Solo Datsun? Creo que sí. Como que van a unir las categorías de más adelante, pero ahorita solo van a ser Datsuns. Pero también hay un puño, pues hay otras carreras, ¿verdad? ¿A qué hora va a ser? Mira, empiezan temprano. Siempre con categorías de moto, con categorías de todo tipo de cosas. Bueno, voy a ver si vamos este domingo con Pablo. Ahí te va a pasar los datos. Ahí les puse el link del Facebook. Ahí está, ¿eh? Eso es bello. Gracias, Ale. Ya nice. Que estuve tan calladita. Mira, para que la Ale no se vaya enojada conmigo, aquí encontré solo un clasificado. Rod, no estoy enojada, pero Rod, vaya. Rottweiler Cabezón. Eso dice, informe 2102-8600. Gracias, Kio. O sea, ¿cómo preguntas? O sea, habla, disculpe, hablo por el Rottweiler, cabezón. Mire, qué tan cabezón es. Si no me interesa. O sea, ¿qué preguntas ahí? O sea, a las 9 de la mañana va a empezar el. Súper, gracias. Elemento. La Copa Sherwin Williams 2012. Empieza el domingo 25 de marzo a las 9 de la mañana. ¿Algún otro clasificado? Antes Vendo Barra Show, Billar y Cervecería, va. ¿Qué tal eso? Nice. Triple combo. Sí, todas las bases. Ah, pero como dice Robbie de que todos los personajes vienen en cuatro, aquí hace falta algo. Barra Show, Billar, Cervecería y... Maquinitas. No. No. No, no va. No. Car Wash. Correcto, podría ser, fíjate. Complete este paquete, va. Vaya. Y fíjate que Carwash pega, va. Sí, pega. Es que acordate que de día lavan los carros, pues. Sí, para no desperdiciar el espacio. Pues sí. ¿Qué otro tenés ahí? No, otro, nada, no. Otro combo que no querrás que fácil, armemos. No solo es de leer, Ruby. All right. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Les recordamos que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer por teléfono al 615-676-5959. Mándanos un email a lacharamusca@guanacos.com. También siguiéndonos en Facebook, estamos en La Charamusca, todo junto. Sí. También nos puede seguir en Twitter, La Charamusca Net, o nos pueden seguir individualmente. Yo soy Omar Egan, el Robbie Palomo, Guillo Nasser, Ale Mejía, guión bajo. Mira, ¿ustedes qué opinión les merece de que en Venezuela, en vez de guión bajo, dicen piso? Yo estaba viendo, a qué te ríes y estaban las Miss Venezuela. Entonces, dinos tu Twitter, no sé qué. Y Miss Táchira piso, no sé qué. Yo, ¿what? Bueno, mira, tengo otro clasificado. Ajá. Vendo negocio, cafetería a puerta cerrada. Ubicación y clientela establecida. Bien cerruchadita la puerta. Cerrada. Uy, ¿a cuánto crees que vale una pupusería en los planes de rendero? Va. 15. ¿15 qué? 15 mil. ¿Vos? ¿Quién da más? Ajá, vendo pupusería, planes de renderos. A ver quién se acerca 20, más without going 20. Over. 20. Ale. 12. Se borran todos porque you're all over. Ah, oh, vale, pues, pasamos. Empiezo, bárbaro. Empiezo yo. Dale. 6. Omar. 3. Ale. 4. Ganó Robbie. 8. Ah, yo estaba demasiado optimista con 3. All right. Va, pues, gente. Mara, les deseamos que la pasen bien. Que tengan una feliz semana. Vayan al jabalí el fin de semana que va a correr Adolfo y empieza a las 9 de la mañana. No tiene un nombre de corredor, vos. Porque van a llegar preguntando y Adolfo y que ya se llama, no sé, el bólido. No. ¿Cómo es que se llama? No es lucha libre, es carrera de carro. No, pero estaba no, Fonfor, estaba Fonfor, ajá. El Fonfor, Mecafé, Hansal. Este pues sí, sería por las empresas que estaban. No, Fonfor no. Chelicho. ¿Ese es su apodo o qué? No, sí, es su nombre de corredor. Es que fíjate que también había Mara. Que no querían que supieran que corrían los papás, no querían que los papás supieran. No, Adolfo no está en esa pila, no, él sí es Adolfo. ¿Adolfo? Sí. Sí, es el Carlitos, ¿qué se llamaba? El de los picapiedras. El que manejaba como que venía por el viaducto. No, ese no lo vi. Hay que preguntarle a Francis, él sabe. Sí. O a la Lía Archer. A la Wiki Lía. Yeah. Right. Ok, va pues. Terminémonos de ir. Nos vemos entonces. Pásenla súper bien. Saludos al gran Dag, Papucho, Ale Mejía. No logro ver quién más está ahí. Omarcito. Omega. Mira, te voy a enseñar esta foto después, Roy. Y a Mib. WN2C34. Destruye Messenger. Exacto. Bueno, pásenla súper bien. Pórtense bien. Y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Dios, Ale. Centroamérica.